Ya viene el niñito. Ya viene el niñito jugando entre flores. Ya viene el niñito jugando entre flores. Y los pajaritos le cantan amores. Y los pajaritos le cantan amores. La papa está fría, la cama está dura. La papa está fría, la cama está dura. La Virgen María llora con ternura. La Virgen María llora con ternura. Hay un pastorcito que trae escondido. Hay un pastorcito que trae escondido. Blanco corderito que aún está dormido. Blanco corderito que aún está dormido.